for the martes a las 22 horas. Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es el Lucho Reactor. A ver, ahí estamos. Matías operando los controles. ¿Cómo andan, amigos? Buenas. Feliz martes. Me pasa que lo bajaste el mío. Ay, no, ahí voy. Es... Feliz cumple a mi madre. Estamos bajando todo, no importa. Feliz cumple a mi madre, hoy 3 de noviembre. Arrancamos noviembre. Y se acerca tu cumpleaños. Y se acerca mi cumple, número 39. Bueno, vamos a charlar después. De a poquito, así te vas soltando. Dale. Arrancamos. Ser una señora de las 4 horas. Estoy ahí por caer. Estoy por ser una Tacuarembó. Arrancamos nuevo mes, con lo cual se renuevan algunas cosas. Una de ellas es la banda del mes, que se llaman Valles. Es esta banda que yo vi en el patio del liceo. Ah, sí, me resuena Valles. Hace no mucho, que está buenísima. Así que hoy van a empezar a a sonar hoy y vamos a empezar a conocer un poco de ellos dentro de un martes que viene, creo bien. Si tocaron el patio del liceo, ya damos por hecho que tu pregunta incisiva, o querer sí o no, va a ser yo sí. Yo no sé, No sé, hay mucho cinte en el patio del liceo también. Le tengo fe, pero bueno, eso va a ser más adelante, vamos a presentarlos más hacia el final del programa. También tenemos un nuevo cierre. ¿Qué hay de cierre? No tengo idea. Eso significa que no lees los mails de producción. Sí, lo leí, no, pues te lo mandé a vos solo. No, lo mandé. No, lo mandó. O sea, acá hay un canal de paralelo. El productor, Luis Charbotó, está laburando toda la semana para que nosotros tres nos le demos bola. Muy bien. Bueno. No me objetes nada. O sea, como que es la magia está. Ahí va. Anécdotas del rock se llama. Ay, me gusta. Anécdotas general. General. Entra lo que venga. Entra lo que venga. Es más, el palopa, señor, orgías. Cualquier cosa que sea, que haya sido anecdótico. Que amerite estar en un anecdotario. Me gusta. Que no sea fruta. Claro. No ir a los maricintas siempre, ¿no? Ay, tratar de buscar tinta y tratar de encontrar. Que alguien le virló la mina a alguien, va. Sí, bueno, los Ramones tienen abunda una de esas. De eso. Pero también tratar de ir a lo fácil. ¿Qué sería lo fácil? Esa. Digamos, ¿de virlo? Los Ramones, ponerle Johnny Ramón le sacó la mujer. Y nunca más, nunca más hablaron y siguieron tocando. Exactamente. Es lo único que sé de los Ramones. Exactamente. Elvis está vivo, ¿no? No, o sea, no. No, ese tipo de anécdotas que tenés. Bueno, arrancamos con los Ramones por varias cosas. Rockaway Beach. Contame es el por tema. Qué. Del tercer disco de los Ramones, editado en el 77. Mañana cumple 38 años el disco, claro. Rocket to Russia de los Ramones. Y el domingo me compré la biografía de Johnny Ramón, el guitarrista. Mirá. Me parece muy interesante. ¿Y sos ramonero? No. Ah. No, los descubrí de grande y de a poco me voy sumergiendo en hay un la perfil, discografía. Bien, hay un perfil de Ramón. Pibe ramonero. Sí, pero que quedó en el pasado. Tengo un exnovio, ¿no? No, exnovio que sigue. Necesitamos acá, el sí. Ramonero. Le mandamos un beso. Yo soy muy autorreferencial. Él no me habla, no importa. Yo le mando un beso igual. Y me hiciste acordar a él. ¿Sí? Con la canción de Ramones. Es el que... ¿Está citado o algo así? Es el... No, no vamos a decir que es el que no, no, no, no, no, no, pero... No, no, pero podría ser. Podría serlo, sí. Bien. Bueno, y vamos a comenzar este mes de... Que vamos a cerrar con anécdotas del rock. Sí. Siempre hablando de afuera, porque para qué, digamos, las cosas ¿para qué más locales. Para ensuciar amigos. Exactamente. Está bien. O nosotros mismos. No. No, pero digo, no tienen que hacer cosas ensuciar. No. A ver... Es como y la primera vez que encontrás... un poquito de pimienta. No, pero ponele body, hay un amigo de la casa... Yo puedo decir una anécdota de él, que el sobrenombre se lo puso Melero, por ejemplo, Daniel Melero. Mirá. Cuando le produjo el disco de su primera banda. ¿Y por qué eso le puso body? Bueno, eso habría que preguntárselo cuando lo entrevistemos o esté acá, y es una anécdota a contar eso. No, bueno. Me parece interesante, tampoco tiene que ser todo un papiro. No, o sea, desde ese puntual, vas a decir algo de los Ramones que tiene que ver con el cierre. Sí. Lo vamos a mencionar ahora, después nos vamos a meter en el cierre al final del sí. programa, pero... Hay una... ¿Vos te acordás la de... A ver. La de los Ramones? Sí. Dice, el título es Canción no apta para Ramones. Parece que, si bien Didi Ramón, uno de los mayores compositores de los Ramones, era muy autobiográfico, ¿no? Y ha escrito cosas hasta muy, muy border, si se quiere. Pero creo que, o sea, nunca se había permitido, nunca le habían permitido, digamos, escribir sobre drogas. ¿Ah, que los compañeros de banda? El entorno, ah, sí. No se sabe muy bien. Hasta el año 75, más o menos, que escribió Chinese Rock, que es un tema que sí habla sobre las drogas, pero que no la editaron primero los Ramones, sino que el primero que grabó la canción y la editó fue Richard Hell, que había estado en Television, bueno, estuvo en Television y los Heartbreakers, y después, años más tarde, sí la editaron los Ramones en un disco de ellos. Mira. Y otra anécdota de los Ramones es el nombre de los Ramones. ¿Por qué se pusieron los Ramones? ¿Por qué? Porque era el seudónimo que usaba Paul McCartney en los hoteles cuando estaba de gira. Muy bueno. Se hospedaba como Paul Ramón. Ay, lo amo. De hecho, en el libro. Para que no le en el los libro, huevos. Sí, en el libro de Johnny Ramón hay una foto, una de las fotos del libro, que es una foto de Paul McCartney, autografiada por Paul McCartney para Johnny Ramón. Mira, un poco por yo eso, tengo ¿no? dudas sobre los Ramones. Una es cuando se disolvió. En el 96. Ok, gracias, no sabía. Bien. Bueno, un poco por eso arrancábamos con mira los Ramones. La biografía es muy buena, hasta lo que pude leer, ¿no? Y pude ojear, pude la ojeé así un poco salteada. Y me lleva a otra en polémica. En castellano está. Castellano español. Ah, Ay, o sea, qué duro. Tiene eso, no es tan... Sí, hostias. Exactamente. El gilipollas. Pero me lleva a esta polémica, en realidad. Tiene, o sea, fue muy ferviente, varios amigos músicos de Johnny Ramón, ¿no? Más cuando en su fallecimiento, en sus últimos años. Y lo que me lleva a la duda, que quiero ver si descubro un poco leyendo la autobiografía, o qué, porque uno de ellos es nuestro amigo Eduardo Verde, ¿sí? Sí. Eddie Vedder. A partir de hoy se ha puesto como mi enemigo público número 2. ¿Por qué Verde? Vedder. Porque lo traduce así, él que sabe inglés. Imagínate lo que nos queda a nosotras. Bueno. Muy amigo de Johnny Ramón, estuvo acá en el primer recital de Pearl Jam acá, muy emocionado, le dedicó una canción que tocó en cover de Los Ramones. Estuvo en el show de despedida de Los Ramones. Amigo de Johnny Ramón. Johnny Ramón era un facho, pero insoportable. Sí, los punks no son nada. No, pero especialmente Johnny Ramón, y él lo manifestaba, lo expresaba públicamente, no tenía problema. En el discurso de agradecimiento del ingreso de Los Ramones al Rock and Roll Hall of Fame, Su agradecimiento fue: bueno, gracias a todos, gracias a George Bush y Dios bendiga América. Ay, sí, ¿entendés? O sea, un ultraderechista, pero al mango, al punto tal, dijo: Ronald Reagan fue el mejor presidente que tuve, o en cosas así. Mirá vos. Y como poner Eddie Vedder, ¿no? Que se da de, no sé, socialista, no sé, amigo del mundo, ¿no? Amigo de las plantas, amigo del sol, ¿no? ¿Cómo pude haber sido amigo de este tipo? Posta, me lo pregunto, y quisiera que voy a ver si puedo encontrar una conexión. Yo tengo amigos que votarían a cualquiera con tal de que traigan a Stone Roses. Claro. Eso es un chiste. Ya sé. No, pero es algo que me pregunto en serio. No, por ahí te une la música y no la personalidad. Punto. Pero sí. Debe pero ser ponele otro Rob Zombie. A Rob Zombie me lo imagino, viste, de derecha. Fanático de los Estados Unidos. Disculpenme. Bueno, traducir. ¿El cantante Wet Zombie? Sí, no. No. Bueno, sí, John, hay mucho John Fusciante, guitarrista de Rojo Chili Peppers, es otro. Danzig. Bueno, eso sí, son bien de derecha. Sí. Y al final del libro es muy bueno porque hace un ranking de todos los mejores de... Sí. Los mejores beisbolistas, los mejores presidentes, los mejores... Y los mejores del Partido Republicano. Está Ronald Reagan, Richard Nixon, y está Ted Nugent, y algunos otros más. Me llama mucho la atención. Bueno, me extendí un poco. No, digo, el cierre va a dar para muchas cosas. Sí. Pero bueno, a ver, Robert, ¿cuántas veces te hemos dicho este año que el cantante Iron Maiden estuvo a punto de ir a Barcelona 92 como esgrimista, que pilotea un avión, que bla, bla, bla? A eso podría ser una anécdota. Lo que pasa es que es algo que es de público conocimiento. Tengo una compañera de trabajo que estuvo cuando una de las veces vino acá a Iron Maiden, que hizo esgrima en el club donde ella hace esgrima. Y lo vio, digamos. Pero digo, eso es otra anécdota. Eso es bastante conocido. La idea es ir a cosas un poco menos conocidas. Bueno, nos extendimos. Si quieren contactarse con nosotros, 4864-0489-4866-1095. Vamos a presentar, ya está el guitarrista, uno de los guitarristas de Satan Dealers acá en la radio. Vamos a presentar su nuevo disco, La Eternidad, en una hora. Y tenemos dos entradas para ir a ver a Roma este fin de semana, que tocan el Liverpool, creo. No, Palermo Club. Así que si quieren dos entradas para ir a ver a Roma, llamen. Nos llaman por teléfono, dejan nombre, apellido y DNI, porque el ganador, el sorteo al fin del programa, le tengo que pasar por lista. 4864-0489. 4866-1095. Continuemos con el bicho recto. ¿Te gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. Lo que está sonando es Stinkfist. Hablábamos de algo parecido. De Tool, del año 94, no, del año 96, del disco Anemia. 96, cuando se separaron los Ramones. Exacto, oiga, muy bien, Robert. Tenemos que sostener la información ahora. ¿Viste? ¿Cómo se llama? Tool por primera vez tocó en este año, tocó por primera vez en el 2015, en la noche del Halloween. Este fin de semana, ¿qué pasó? Se disfrazaron de Led Zeppelin. Ah, mira, pero no, ¿y ustedes? No. Nah. Para mí, me parecieron todos unos boludos. Y en un momento iba por la calle y veo una... ¿Viste gente disfrazada? Sí, ¿solo? Y grandulones. ¿Ves gente y muerta en un momento también? Vi, no, y en un momento vi los mejores, que era Slash caminando con Freddy Krueger. Digo, vamos, te banco. Claro, está cansado. No, pará, me bajó la presión porque... Pensó que perdió la llave. El síndrome Robert del celular tenía así... No encontró el celular en un segundo y... ¿Qué te pasó? No, volví. Bueno. Cuestión que tú tocó, o sea, en realidad la noticia que tocó por primera vez en el año 2015 y se espera para el año que viene por ahí un posible disco, supuestamente están grabando disco nuevo y en el primer show de este año se disfrazaron porque era la noche de Halloween en Led Zeppelin. De Led Zeppelin. ¿Cómo te disfrazas de Led Zeppelin? Y te pones así una melena rubia. Ok, bien. Una media. Unas calzas. Claro. Unas patas de elefante abajo. Claro, claro. Ahí va. Rob Halford, sí, cantante de Judas Priest, dijo que en algún momento quisiera grabar un disco de blues. Apa, me gusta. Mira, interesante. Dice que él creció escuchando. Él es fanático de Michel Michael Bublé, es el de Luciano Lo Pilato. Dice que es fanático de Michael Bublé. Se lo va a comer. Se lo debe querer dar unos besos. Y Michael Feinstein, no sé bien quién es. Me está jodiendo. No, ¿quién serio? Es? ¿Quién Feinstein? Es? No, no sé. Ah, pero dice que creció escuchando blueseros como Bessie Smith, Little Walter, Howlin' Wolf y Muddy Waters. Así que quisiera en algún momento hacer un disco de blues. Y el blues es medio cuadradote, si nos vamos a pensar. Está buenísimo. El martes pasado... Está bien, pero tiene que ver con lo que el pibe hace, ¿o no? Es medio cuadradón. ¿Qué contaba el martes pasado Rob Halford? ¿Qué, ¿a quién le gustaba? Le gustaba una... La Marina. Los de la Marina. Ahí está. El uniforme. Ahí está, él es tiene Robert. Como un fetichín. Él es Robertito. Yo de esos datos sí me acuerdo, bien. ¿Ves? Se junta en esto de las reuniones. El año que viene la reunión de los miembros originales de Helicopters. ¡Vamos! Con Dregen, no, en serio, no, para el Sweden Rock Festival. ¡Vamos! Entre el 8 y 11 de junio. El Sweden es en Suecia. En Suecia, sí. ¡Oh, y Suecia! Un beso. Y se va a reeditar el primer disco, pues su cumple 20 años, el primer disco Super Shitty to the Max. Sí. Pero la noticia es esa. Y Dregen se le va a decir, y la verdad, en principio es esa fecha. Pero quién dice después qué pueda pasar, yo con Nicky Anderson me llevo bien. Y aparte el año siguiente se van a cumplir 20 años de la edición del segundo disco, que no me acuerdo cómo es, Playing the Dudes. Sí. ¿En dónde es? Que... ¿En Estocolmo? No, en una ciudad que no... ¿Cuál? No, la rescaté porque... No, Malmo no, por ahí, Carnazán. Melmo, si no más, pero... Melmo, tiró. Bueno, así que se juntan los Helicopters en su formación original con Dregen de los Backyard Babies en las guitarras. No, está bien. Y como ¿con qué iba a cerrar? Ya me acuerdo. Como anteúltima, Johnny Fab, guitarrista Rob Zombie, que tocó con Marilyn Manson, grabó un disco con David Lee Roth de Van Halen, que todavía está en bateas hasta que los dos estén más libres de ocupaciones. Creo que yo no sabía que Johnny Fab había sido guitarrista de la banda de David Lee Roth. ¿Cómo que todavía está en bateas? O sea, lo grabaron y... Lo tiene ahí guardado, lo están, esperan sacarlo para cuando estén libres de ocupaciones. Bien, para que puedan hacer. Y nos vamos escuchando a los Stone Roses, porque el lunes salió en la ciudad de Manchester, empapelada en varios lugares, el limón característico de la banda, anunciando, jugando con un nuevo disco y una gira para el 2016, que cada vez se está confirmando más. No, todavía no se ve el comunicado oficial de la banda, pero parece que sería. Y alguien tuiteó, creo que el cantante de los Charlatans tuiteó forthcoming, porque se reunieron, o sea, la tercera vuelta fue en el 2012, se reunieron, hicieron una gira. El segundo disco se llamó Second Coming. Mirá. Y esto sería el forthcoming. Así que nos vamos con Love Spread del disco Second Coming del año 94 de los Stone Roses.